Vamos en el tiempo de la actualidad local y la sintonía de la mañana en la jornada de este lunes a hablarles de la última intervención efectuada por los bomberos del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en Ubrique. Intervenían en la tarde de ayer para auxiliar a una senderista accidentada que sufrió una caída en el sendero del Río del Bosque. Vamos a hablar de este asunto con Carlos Chacón, el responsable del Grupo de Rescate en Montaña. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues llevaba prácticamente todo el verano sin ninguna intervención del Grupo de Rescate en Montaña y ya, bueno, pues parece que llega septiembre y comienza a retomarse un poco quizá más la actividad, ¿no?, en nuestra sierra y eso, bueno, pues provoca que se tenga que atender también, ¿no?, cuando hay llamadas de auxilio. Ese fue el caso de lo que acontecía en la jornada de ayer domingo. Pues sí, ayer domingo sobre las 12, aproximadamente las 12:50 creo que era, nos avisan de que teníamos una persona que había sufrido un accidente, una caída en la zona del río Guadalete, entre lo que es el bosque y Veramaoma. Entonces desplazamos 6 bomberos del grupo de rescate y, bueno, cuando llegaron allí se encontraron con que efectivamente había una persona que estaba en el suelo con la fractura de un tobillo posiblemente, y lo que se hizo fue el traslado hasta la zona de Veramaoma, del aparcamiento de Veramaoma, donde estaba esperando una ambulancia que la trasladó al hospital. ¿Efectivos que se movilizaban para atender a esta persona? Sí, los efectivos fueron 6 efectivos con 2 vehículos. Salió un vehículo del Parque Ubrí con 4 bomberos y otro del Parque Villamartín con 2 bomberos. A ellos se les unió una pareja de la Guardia Civil del Bosque que estaba allí y estuvo colaborando también en el rescate. Y bueno, pues simplemente el traslado durante ese kilómetro y medio, ¿no? La intervención, esta persona estaba bien, pero no podía andar, imposibilitada para andar. Sí, no podía andar porque, vamos, casi con toda probabilidad tenía la fractura del tobillo, ¿no? O sea que hubo que poner una férula y, bueno, trasladarla en camilla de montaña, como hacemos en estos casos, ¿no? El traslado, la verdad, es que, bueno, es de los más cómodos que hay por esta zona, ¿no? Porque prácticamente, aunque tiene unas escaleras, un par de escaleras que subir, pero vamos, más o menos llano, no es como los otros traslados que hacemos, más metido en la sierra con más desnivel y más vegetación. Aquí se va por un sendero y demás, es relativamente cómodo. Pero bueno, hace falta personal porque hay que hacer varios relevos y eso es lo que hicimos, enviar lo que normalmente hacemos en este caso, que es enviar 6 bomberos. Claro, no, era un sendero, no era monte, y era un poco más sencillo en este caso, bueno, pues al traslado, ¿no?, en camilla de montaña. Fue atendida por los sanitarios cuando llegó a la zona de Veramaoma y trasladada, ¿no?, pues a, imagino, el centro hospitalario de referencia o más próximo. Sí, normalmente cuando hay un accidente de este tipo, el traslado lo hacen al hospital de Villamartín. Una vez que ya en Villamartín hacen el primer reconocimiento, dependiendo de si es una fractura o no lo es, pues ya lo derivan a un hospital, que en estos casos también solo hay intervención quirúrgica, ¿no? Cuando hay una rotura sobre todo de tibia. No sé exactamente de lo que se trataba, entonces no te puedo decir nada más que eso, que fue trasladada esta señora al hospital de Villamartín. Y poco más, y fue la intervención poco como más. Decíamos. Sí, la verdad es que nosotros ya no hacemos seguimiento de los heridos, a no ser que sea alguien, bueno, que tengamos algún contacto posterior o demás, pero que normalmente no hacemos seguimiento, no sabemos ya qué termina el tema. Este ha sido, llevamos una temporada bastante buena, ¿no?, sin ningún tipo de intervención, y este ha sido, no sé si la primera de la temporada, por aquello de que estamos ya en septiembre y que arranca el curso en septiembre, ¿no?, para todo, y se podía considerar así después del verano, aunque todavía estemos en verano. Sí, bueno, todavía hace calor para el tema de los deportes de la montaña, pero bueno, ya está empezando la gente a moverse, ¿no?, esperando ya que refresque, que llegue el otoño y demás, y ya se supone que vamos a tener más incidencias, como ocurre todos los años, ¿no? Bueno, pues nosotros, como siempre, estamos preparados para lo que vaya ocurriendo. Y mientras, desde el GRM, bueno, pues que se ha venido trabajando también en otra serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues recientemente, a finales de agosto, llevabais a cabo trabajo de revisión de instalaciones de progresión y rescate espeleológico en las cuevas de Ramblazo y Parralejo, en Cortes de la Frontera. Se hacía además también con bomberos de montaña de Málaga en colaboración, ¿no? Son, bueno, pues no sé si son las prácticas, pero sí, trabajo formativo en este sentido, ¿no? Sí, nosotros en verano normalmente el tipo de práctica que hacemos es casi siempre en cuevas o en barrancos, ¿no? Por el tema de la calor, ¿no? Entonces aprovechamos para ir visitando distintas cuevas de la zona y sobre todo revisar los anclajes que hay, ¿no? Fijos, retirar algunas cuerdas que hay puestas que se vean los espeleólogos y que están deterioradas y demás para evitar que alguien pueda entrar y tener un accidente, ¿no? Entonces eso lo solemos hacer en todas las cuevas de la comarca. En este caso pues hicimos un trabajo conjunto con bomberos del consorcio de Málaga, de la unidad de montaña, y estuvimos haciendo las dos cuevas, lo que es Parralejo y Ramblazo, en el Peñón de la Motilla. La Motilla está justo en el límite provincial, o sea, dos de las bocas, de las tres bocas que tiene la cueva, dos de ellas están en Málaga y una de ellas está en Cádiz, ¿no? Bueno, pues más o menos es una cueva que pertenece a las dos provincias, ¿no? Entonces siempre invitamos o nos invitan ellos a nosotros, los bomberos de Málaga, y vamos juntos, ¿no? Y efectivamente estuvimos haciendo esa actividad. Bueno, colocando anclajes, revisando que todo está en orden y pues conociendo, haciéndose también al terreno, ¿no? Sí, bueno, pues compañeros, por ejemplo, nuevos que se han incorporado recientemente al grupo de rescate, pues los llevamos a que conocieran la cueva, ¿no? Que es lo que también hacemos siempre, ¿no? Cuando hay nuevas incorporaciones, lo que hacemos es llevarlos por todas las zonas más problemáticas de la sierra, donde hay más deportes de riesgo y demás, y eso es lo que en este caso hicimos, ¿no? En esta práctica, por ejemplo, venían dos compañeros nuevos y pues, estuvieron viendo la cueva, les estuvimos explicando las técnicas de rescate que se utilizan en una cueva que ya hemos tenido varios rescates, ¿no? Y tenemos cierta experiencia en ella, entonces les estuvimos explicando cómo funciona toda la dinámica de rescate, ¿no? Y ellos, bueno, pues estuvieron aprendiendo, como es normal cuando se llega a un sitio nuevo y demás. Y es que esas labores de previa, ¿no? De conocer el terreno, de colocar anclajes, de revisar bueno, pues espacios naturales donde pueden ocurrir accidentes, forma parte también de todo ese trabajo del Grupo Rescate de Montaña, ¿no? No solo actúa cuando es llamado para realizar un servicio, sino que también previamente pues tiene que formarse, tiene que prepararse y tiene que conocer todo ese espacio donde se actúa, ¿no? Todo ese ámbito geográfico en el que se actúa. Eso es fundamental, vamos, cuando nos salen los servicios de noche, lloviendo, con niebla, la mejor manera de ir seguro y con cierta tranquilidad es que hayas estado antes allí y conozcas la zona, ¿no? Y eso es lo que pretendemos con las prácticas, ¿no? Conocer la zona, hombre, las prácticas no es que se hagan en las peores condiciones climáticas, sino que normalmente hacen días normales, pero el simple hecho de que ya conozcan la zona, aunque el rescate sea en una situación más especial de climatología, ¿no? De crecida o de lluvia o de niebla, pero por lo menos ya aquella zona la tienes conocida y sabes incluso dónde están los anclajes, tenemos fichas técnicas de las cuevas con los metros de cuerdas que necesitamos y demás. La idea es que cuando llegues allí pues vaya seguro, sobre todo vaya seguro y el rescate salga lo mejor posible. Claro, pues el trabajo que se lleva a cabo por parte del Grupo Rescate Montaña, que como decíamos intervenía en la tarde de ayer, la jornada de ayer, en ese auxilio de esta senderista accidentada en el río del Bosque Benamahoma. No puedo evitar preguntarte, Carlos, aunque no tenga nada que ver, pero no puedo evitar preguntarte por lo que está ocurriendo en Sierra Bermeja, ¿no? Además es algo que no se nos quita de la cabeza a ninguno, tan solo salir a la calle y respirar con ese olor a quemado tan fuerte, ¿no? Que tenemos en esta localidad durante estos últimos días y que hace que no se nos olvide lo que está ocurriendo en Sierra Bermeja, todo ese desastre, toda esta situación y todo el arduo trabajo que están llevando a cabo, bueno, profesionales de todo ámbito, ¿no? Sobre todo el Infoca, pero también bomberos del Consorcio de Málaga y bueno, pues el resto de operativos que se han sumado, ¿no? A todas esas tareas de extinción. Vosotros, como bomberos, desde el parque de aquí de Ubrique, ¿cómo estáis viviendo esa situación? Hombre, mira, yo a nivel personal te puedo decir que yo he trabajado poco en incendios forestales, afortunadamente, ¿no? Porque los 23 años que llevo aquí en el parque de Ubrique no ha habido incendios importantes por la zona, o al menos los que había no he estado yo de guardia, ¿no? Pero vamos, tampoco han sido incendios de varios días ni nada de eso. Entonces no te puedo hablar con mucha experiencia. La verdad que es una pena muy grande, un desastre ecológico tremendo, aparte de la pérdida del bombero del bombero forestal de Almería, ¿no? La verdad esto es inexplicable, ¿no? Que a estas alturas ocurran estas cosas, ¿no? O sea que además que encima se ha provocado. Poco más te puedo decir, esperar que cambie el tiempo y a ver si logran detenerlo ya, porque ya no estamos hablando de Sierra Bermeja.

que es impresionante, ¿no? Las columnas de humo que incluso el viernes por la tarde, desde aquí, desde mi casa, por encima de la Sierra de los Pinos, ¿no? Se veía la columna de humo asomar, ¿no? Espectacular. Un desastre tremendo. Pues sí, para lamentarlo, para... Bueno, pues pensar en ello, como decíamos, y bueno, pues no es lo que decía antes, no nos podemos olvidar de la situación, ¿no? En ningún momento, porque es que lo estamos percibiendo continuamente, ¿no? Con ese olor que tenemos aquí también en nuestra localidad. Bueno, pues la situación, no queríamos dejar pasar la oportunidad, aunque no tuviera nada que ver, porque hemos hablado de la intervención del Grupo Rescate Montaña, pero no queríamos pasar la oportunidad. Lo que te comentaba, que en el tema concreto de incendios forestales no puedo opinar mucho, porque ya te digo que yo... No soy un bombero experto en incendios forestales, ni nosotros los bomberos del consorcio tenemos competencia directa de principio, desde el Infoca. Entonces nosotros vamos en apoyo siempre de la solicitud que vaya haciendo el Infoca, ¿no? Ya te digo que como ciudadano, la verdad, que y como aficionado a las actividades de medio ambiente, y además como haber estado en esa zona muchas veces, ¿no? En el río Genano, pasando temporadas de verano, subiendo con la bici, por ejemplo, al puerto de Peña Blanca, de Piedra Blanca, ¿no? Que y toda esa zona en la que se ha quemado, te pone a pensar la inmensidad de bosques que había allí, todo eso es lo que ha desaparecido, ¿no? Es un desastre. Un auténtico desastre ecológico y económico también, ¿no? De cara al futuro. Pues nos vamos a quedar aquí, Carlos, agradeciendo tu opinión que nos has trasladado, porque aunque no sea una cuestión que tratemos aquí en el ámbito local, pero no podíamos obviarla tampoco, ¿no? Por proximidad y por esa situación que tenemos, y hemos aprovechado un poco también, hemos aprovechado el tirón al hablar con Carlos para destacar esta temática que desde luego nos preocupa a todos. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos, como siempre. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.